Continuamos aprovechando los minutos que nos quedan de programa y agradeciendo a nuestros siguientes invitados. Y claro, siempre lo que tratamos aquí pues son diferentes temas y vamos a ver cómo ocurre esto otro. Vamos a ver cómo ocurre el otro y vamos a ver cómo enfocamos este tema, que es un poco delicado, porque algunas personas lo defienden a capa y espada, o en este caso con galgos y escopetas, y nosotros queremos saber qué opinan las personas que precisamente ven esta feria de la caza, intercaza, de una manera distinta y que objetivamente es bastante razonable el poder defender una situación que como costumbre o como, no sé si un modo de vida de estas personas, no son capaces de entender el respeto que tenemos que tener con la naturaleza, en este caso con los animales. Nos acompaña Javi Luna. Buenos días, Javi. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bien. Con un trabajo intenso, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo con la defensa de los animales es muy complicado. Bueno, por lo menos allá ya tuvimos la satisfacción de que miles de personas se manifestaron en Córdoba con la huelga del clima, que creo que las cosas están cambiando. Ojalá. Y es bueno, yo siempre he apuesto que la movilización es algo que tenemos ahí y que tenemos que hacerlo, y que muchas veces los políticos que están gobernando las administraciones nos tienen que escuchar. La gente tiene que salir a la calle. Y también nos acompaña Manuel del Toro. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. ¿Sí? ¿También preocupado? Bastante preocupado. ¿Sí? Sí. ¿Qué debemos hacer? Porque los que estamos lejos de la caza y estamos lejos del cuidado de los animales, como defendéis vosotros, ¿qué mensaje nos podéis dar para, no sé, para participar y entender esa defensa que se hace de los animales, Javi? Sí, yo principalmente el mensaje que daría, que sobre todo un mensaje de que debemos nosotros siempre, que damos el mensaje de respetar a las personas, respetar a los animales, respetar al medio ambiente. En realidad todos compartimos el mismo planeta y los animales son seres sintientes que sufren, no se pueden considerar como cosas, y los tenemos que tener en consideración a la hora de ese respeto hacia... No podemos respetar la naturaleza sin respetar a los animales. Es algo que ha opuesto. Sí, fuera de micrófono nos comentabais de que en principio el tema de la caza formaba parte de Expo Córdoba, ¿no?, en el pasado, y poco a poco se ha ido haciendo un hueco el tema de la caza, y ahora ya tiene su nombre propio, Expo Intercaza. Sí, es algo que la Diputación de Córdoba apostó por ello desde hace años. Nosotros nos llevamos manifestando contra esta feria, porque la verdad es que los valores que intentan inculcar, incluso traen a niños para enseñarles cosas bastante horribles, pues nosotros llevamos trabajando tiempo contra esto, pero ellos lo intentan potenciarlo, pero no entendemos muy bien por qué intentan potenciarlo. Porque allá me preguntaba un periodista que en la rueda de prensa de Diputación habían dicho que la caza ayudaba a que los pueblos no se despoblaran. Y ahora tenemos ahí la prueba de que los pueblos donde más caza hay, más montería se realiza, que son el norte de la provincia, se están despoblando todos a mayor ritmo que otros. En vez de apostar a una Diputación que para mí me parece actualmente arcaica, totalmente apostar por un desarrollo industrial de estos pueblos para que la gente no se vaya, se dedican a apostar por la caza, que es un sector que beneficia únicamente a las empresas que se dedican a montar las monterías. No revierte en el pueblo para nada. Pero ahí a veces dicen de una forma muy sutil que crean puestos de trabajo, ¿no? Crean puestos de trabajo, bueno. Realmente no se crea un guarda por coto de caza, es lo que existe, y estamos hablando que el trabajo que se crea revierte en empresas que se dedican a montar las monterías y las jornadas estas de caza, que son las que Estas empresas son llevadas por dos o tres administradores cada uno, que son los que le están revirtiendo el dinero realmente, porque un catering vaya un domingo, cuatro domingos a trabajar en una montería, dime tú qué tipo de beneficio, en qué beneficia a la gente del pueblo, no revierte en nada, ni incluso la gente, en los propios hostales que pueden haber en algunos pueblos, la gente normalmente lo que viene a su jornada de caza y luego se va para su pueblo, no se queda en los hoteles. Oye, ¿los jóvenes cada vez están más implicados en ese tipo de actividad o veis que va en descenso? Nosotros sí que vemos que los jóvenes, y tenemos la esperanza de que cada vez hay más conciencia por respeto a la naturaleza, por respeto a los animales, porque ellos sí ven realmente que ellos no entienden que una persona pueda llegar y pegarle un tiro a un animal, no lo entienden. Y algo que viene del pasado, son tradiciones antiguas, y que hoy en día las instituciones no tratan de modernizarse, apostar por la cultura, por el arte, por la participación ciudadana, sino lo que se dedican es a fomentar tradiciones antiguas y salvajes de otro tiempo, que ya no pero tienen ningún tipo de sentido. De un nivel social que ya conocemos y un nivel de la connotación política que conocemos también, ¿no? Sí, bueno, la caza también está en diferentes estamentos de la sociedad. Están la práctica de los ricos y la práctica de los pobres. ¿No? ¿También los pobres? También los pobres. De hecho, la mayoría de... históricamente, por ejemplo, los pueblos gargueros son pueblos de los que llamamos la Campiña Roja, Montemayor, Fernán Núñez, Nueva Cartella, Espejo. Hay gente que la verdad es que antiguamente pues eso les interesa mantenerlo, porque estamos hablando que la caza es algo que se han enseñado de padres a hijos, y está dentro de todos los estamentos. Podemos decir que sí, que hay tipos de modalidades de caza que son para gente más pudiente. Podemos hablar de las monterías, por ejemplo. Ahora, la caza menor, que es tener una escopeta y salir a pegarle disparo a un conejo, una perdiz, o tener un galgo, ya no es tan de gente más pudiente. Sí que es verdad que yo sé que te refieres con la gente pudiente, porque en muchas monterías se han cerrado muchos negocios en España, con gente, con banqueros, con gente que tiene mucho poder. Con ministros, con un banquero. Exactamente. Sí. Le pego un tiro, pégalo tú. ¿No? Pégalo tú, y de mientras luego en la comida ya cerramos. Se llaman las típicas, las monterías de negocios, que se siguen practicando, y vamos, yo tengo constancia por mucha gente que se han cerrado muchos acuerdos en monterías. Es verdad que lo que se, bueno, como excusa dicen que habría un desequilibrio ecológico si no se hubiera este tipo de actividad. No es verdad. No, más bien a lo contrario, porque ellos lo están interviniendo directamente en la naturaleza y en los ecosistemas, y hay un desequilibrio en las especies. De hecho, la mayoría de animales, y es lo que no sabe la gente, que matan en los campos son criados en cautividad. ¿Por qué? Porque cuando acaba la temporada de caza, los campos están devastados, no hay perdices. Por ejemplo, se crían 500.000 perdices en Andalucía todos los años en cautividad para volverlas a soltar en el campo, para volver a matarlas. Ciervos, jabalí, muflones. Muchas especies están criadas actualmente en las 102 granjas cinegéticas que tiene registrada junto a Andalucía. Entonces, realmente la caza es por diversión, y ellos tienen que tener animales para matar. Y si no lo hay, como no está viendo, pues están criándolos para volver a soltarlos en el campo y volver a matar. La verdad es que es muy retorcido. Sí. Oye, pero cuando esta gente de Intercaza maneja y datos y cifras, en que hay alrededor de 18 millones que se mueven alrededor de todo esto, como que se montan en un argumento siempre orientado al dinero y a la venta y al consumo, y no sé cómo podemos desarmar esos argumentos cuando te hablan de 18 millones de euros. Sí, cuando te hablan de 18 millones de euros, realmente hacen una dan una cifra, pero no concretan en nada. O sea, que es una cifra que hacen estimada, porque no quieren realmente explicar a la sociedad en quién revierte esos 18 millones de euros, si fuera, que yo creo que es menos, pero ellos saben que invierten en las empresas que están dedicadas a organizar la montería y la jornada de caza, que son las que se están enriqueciendo de esto. Entonces, está revirtiendo en muy pocas personas, no está revirtiendo en los pueblos. Ya sabemos el paro tan grande que hay en muchas zonas de la provincia de Córdoba, y nos encontramos en el norte de la provincia totalmente despoblado, y nos están diciendo que la caza es mejor que el desarrollo industrial o agrícola de la zona. Y tú pregúntale a una persona de este pueblo que quiere, ¿casa o trabajo todo el año? Y a ellos te dirán, trabajo todo el año. Porque el tema de la caza será por temporada, no será todo el año. Normalmente, excepto la caza menor que se suele abrir un poco antes, lo que es caza mayor es desde octubre hasta febrero. Y estamos hablando sábado o domingo, que es un día concreto a la semana. Vamos a ver, ¿cómo puede revertir eso con tanto dinero un día concreto a la semana? Como están hablando ellos. Lo que pasa es que, como yo te he comentado, que no quieren dar datos reales de quién se está beneficiando de la caza. ¿Hay un control de cuántas piezas matan? ¿Hay un control, una regulación? ¿Alguien mira por todo esto? Sí, la Junta de Andalucía tiene... Bueno, en España se estima que 20 millones de animales son... Bueno, se estima no, según datos que dan las propias comunidades, 20 millones de animales los que son asesinados al año. Córdoba es la provincia probablemente de España donde más se matan, más de 1 millón de animales. Estamos hablando de unos... ¿En Córdoba solamente? En la provincia de Córdoba, que es la que más cotas de caza tiene, por ejemplo, de toda Andalucía. 1.400, ¿no? Sí, unos 1.400, casi toda la provincia es cota de caza. Casi toda la provincia. Sí, sí, hay esto que Andalucía es un coto de caza en general. Que ya sabéis que durante este tiempo no se puede salir al campo y que tenés cuidado por donde te metes, porque los ciclistas, las personas que van a caminar, pues tenemos que tener cuidado porque hay gente que está pegando tiros que están matando animales. Pero en Córdoba más de 1 millón de animales son los que mueren por los disparos de los cazadores al año. Es una cifra muy grande. Es algo que lo tenemos muy cerca, solo nos tenemos que desplazar a la Sierra de Hornachuelos o a la Campiña para comprobar la cantidad de animales que matan sin sentido y muchas veces sin justificación, porque desde Palma conseguimos que en Castilla y León se paralizara la caza porque no había unos informes que se basaran, que justificaran porque se estaban matando ciertas especies. Y paralizaron la caza en Castilla y León. El gobierno de Castilla y León aprobó otra ley de caza para poder seguir funcionando, pero ahora nosotros los tenemos recurrido y está en el Constitucional. Pero durante un tiempo en Castilla y León se paró la caza porque no había informes de la propia Junta de Castilla y León que avalaran porque estaban cazando ciertas especies de animales. Fíjate, te voy a contar una historia. Sí. Que buscando música, canciones relacionadas con alguien que cantara o dijera algo en contra de la caza, no encontré ninguna. Todas las canciones, sobre todo en el estilo andaluz, están a favor de la caza y lo hacen con una honra y una visión solemne de lo que es la caza. Me parecía terrible. Sí, es terrible, porque ahí está el hecho propio de que todavía no vamos, que Andalucía le hace falta mucho para modernizarse y para ser una sociedad en el que nos basamos en el respeto y en la ética hacia todo tipo de personas, hacia el medio ambiente, hacia los animales, y estamos ahí, los partidos políticos que históricamente han gobernado la Junta de Andalucía, por cuestión del tema de los votos, no se atreven a tocar ciertos aspectos de nuestras tradiciones, y entre ellos lo que es la caza, porque para ellos les supondría una pérdida de votos a los pueblos. Mucho dinero y gente, ¿no? Oye, una pregunta, ¿la pesca también se puede vincular a ese tipo de actividad? Sí, nosotros lo que es la pesca también lo vinculamos, la pesca que se hace deportiva, no entendemos por qué tienen que pescar al animal y causarle ese sufrimiento. Ahora dicen los pescadores que ellos no matan al animal, que lo sueltan, pero al que clavarle un anzuelo le está haciendo un daño bastante grande. Oye, 46.000 licencias aquí en la provincia. Sí, creo que somos 700.000 habitantes y 46.000 licencias de caza es peligroso. Casi. Y además porque hay mucha gente que tiene una escopeta. Nosotros, yo no estoy muy a favor de las armas y la verdad es que no, excepto los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos policiales, no me gustaría que llevara a nadie armas libremente. Otra cosa que me llamó la atención, el tema de los galgos. Los galgos son preparados, son criados, y en fin, están preparados para esa función que ellos determinan que sea el animalito. Pero después que lo utilizan, ¿qué ocurre? Los cargos son desechados al 95% al finalizar la temporada de caza. Se estima que en toda España pueden ser más de 50.000 cargos, pero que en Córdoba perfectamente podamos estar hablando de cerca de 4.000 cargos, porque es una de las zonas cargueras mayores. Cada carguero se le cría entre 10 o 20 cargos, y cuando acaba la temporada de caza se queda más que con dos cargos, una carga para criar, para volver a tener cachorros, porque ellos lo utilizan para cazar liebres y ellos no mantienen animales que no les sirven para cazar liebres. Y la forma de deshacerse de ellos, pues la verdad es que es terrible, porque va desde que los abandonan en las calles, muchos mueren atropellados en la autovía, otros los llevan a perreras, que es donde los sacrifican. La propia Diputación de Córdoba, con algunos municipios de la provincia, tienen un servicio de recogida de animales que lo utilizan los cazadores. Y estos animales son llevados a una perrera que está en Málaga, se llama Paraíso, y allí lo sacrifican. Y además nos encontramos que todavía siguen utilizando métodos como pegarle un tiro en un olivar, ahorcarlo. Salió un caso hace poco en Badajoz que apalearon 4 gargos, los mataron y los echaron a un pozo, pero 2 tenían microchip y han podido dar con los gargueros. Y eran gargueros, no eran... Y esos métodos se siguen practicando en España actualmente. Esto es de la España más profunda y muy triste. Oye, tenéis un trabajo arduo, complicado, de largo recorrido, ¿no? Sí, es porque es un trabajo de concienciar a las personas sobre los animales, sobre el respeto y la consideración que tienen que tener los animales, y la verdad es que es algo que le ha educado de una forma que los animales están aquí para servirnos, y realmente no es así, y tenemos que, sobre todo con la concienciación, es el trabajo más grande que tenemos que hacer, y sobre todo con los niños, los niños y los jóvenes viene el cambio. Bueno, aquí hay un niño en el estudio, Eric, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Estás escuchando atentamente lo que aquí hablamos. ¿Tienes una opinión al respecto? Pues... Acércate. Pues eso, que a mí no me parece bien que los cazadores vayan con su hijo a la sierra a cazar, y a mí no me parece bien. No te parece bien, ¿no? No. Ahí estamos de acuerdo, amigo. Estamos muy de acuerdo. Está bien que los jóvenes empiecen a sentir esa realidad, ¿no? A ver, mirarla, considerarla. Sí, eso es lo mejor de todo, porque la verdad es que nuestra respuesta la estamos teniendo en la gente más joven. Y en ese aspecto, si en los colegios además se educara asignaturas contra el maltrato animal, yo creo que conseguiríamos más. Bueno, yo lo englobo todo, no solamente maltrato animal, sino el respeto a la naturaleza. Respetar la naturaleza, respetar tanto el medio ambiente como respetar a los animales que habitan en ella, y avanzar a una sociedad más cívica, que es lo que se trata. No Córdoba, que es 4 veces Patrimonio de la Humanidad, pero tenemos una feria de la caza donde nuestro alcalde y nuestro presidente de la Diputación se hace una foto con leones y con cebras. Sí. Y especie en peligro de extinción. Sí, has dicho al principio que ahora en Intercaza habéis estado vosotros como protestando en la puerta, ¿no? Sí. ¿Qué dice la ciudadanía? Más que una protesta, una convocatoria de prensa. La protesta viene mañana, domingo a las 11 de la mañana. Estaremos en la Plaza de las Tandillas para todo el que quiera participar. Vamos así, eso ya es una manifestación contra Intercaza. Y bueno, con respecto a la ciudadanía pues nos encontramos, depende de los núcleos de población. Núcleos de población muy pequeños, pues nos encontramos más gente más a favor de la caza, porque tienen todos familiares cazadores, pero si ya nos vamos a ciudades más grandes, es algo que se está perdiendo. Incluso aquí en Córdoba, si te vas más para la periferia, para las barrias periféricas, te puedes encontrar más cazadores, y según más te vas metiendo en la ciudad, hay menos cazadores y mucha más gente que está más en contra. Oye, a nivel nacional también tu grupo va creciendo, ¿no? Sí, vamos creciendo. La ley electoral nos perjudica muchísimo. Tuvimos en las últimas elecciones generales 328.000 votos. Bueno, PNV, básicamente Bildu y vamos, algunos partidos así con el mismo número de votos, pues sacaron 4 o 5 diputados y nosotros 0, porque tenemos repartido el voto a nivel nacional. Y claro, como no llega a unos mínimos, estamos hablando que a nosotros a lo mejor tenemos que llegar a 1 millón de votos para sacar a lo mejor un diputado por Madrid, otro por Barcelona, claro, como eso, le ha pasado a otros partidos políticos. No, cuando hicieron la constitución, los, sí, los señores que pensaron muy bien todo eso, dijeron vamos a amarrarlo de tal manera que los pequeños movimientos, los grupos pequeños, pues no tengan representación, sencillamente. Sí, estaba basado en que un poco, hombre, la ley don esta beneficia mucho a los partidos grandes, claro, y a los partidos regionales de autonomía más pequeña, la verdad que se ven muy beneficiados, porque con, creo que era Coalición Canaria con muy poquitos votos, no creo que no ha llegado ni a 50.000, ya se acaba representante, pero no es una ley justa. Yo, de mi punto de vista, sería un reparto por personas para toda España con lista única a nivel nacional, es lo que yo pienso que debería hacerse, y guardar que el voto de todos valga igual. Sí. Entonces, mañana a las 11 de la mañana en la Plaza de la Estendía se convoca a los ciudadanos, a las ciudadanas, a que puedan participar de esta manifestación o concentración. Sí, manifestación, mañana manifestación, porque vamos a hacer un recorrido. Eso, y digamos, por la Plaza de las Tendillas, calle Cruz Conde, Tejares, y ya calle entraremos. ¿Calle cuál? Cruz Conde. Foro Romano, ¿no? Ay, sí, perdón. No sé, ya tengo un poco lío porque como Foro Romano, cañero otra vez. Cambio. Sí. Oye, mantengamos Foro Romano de momento. Sí. Yo dije, mira, que Ollerías todavía lo llama mi madre o Obispo Pérez Muñoz. No, ¿sí?, sé, porque se le queda a la gente en la mente. Oye, ¿vuestra sede dónde la tenéis? En Madrid. Nosotros estamos en Madrid. ¿En Córdoba, sí, no hay ningún en punto? Córdoba tenemos equipos provinciales. Ajá. En todos los sitios, pero vamos, que sede física no nos podamos permitir más que Madrid, tenemos un presupuesto muy, muy bajo. Claro, ¿sí? Entonces si yo digo, me voy a hacer animalista, ¿dónde tengo que ir? Pues sí, en la página web, www.pasma.es, ahí te puedes afiliar, o incluso hay muchas protectoras de animales de Córdoba que mañana van a participar, que tienen su forma de colaborar, tanto si tienen refugio para ayudar con los animales o para colaborar económicamente, y viene indicado en sus páginas web. De ese proceso de aumento de las personas que abran su conciencia en el cuidado de los animales, tienes esperanza en que en poco tiempo seréis muchos más, ¿no? Sí, la verdad es que se está avanzando mucho en los últimos años, cada vez hay una mayor conciencia animalista, que esto que después se traduzca, por ejemplo, en el partido político nuestro en votos, pues también creo que llegará su momento, porque nosotros no tenemos intención ahora mismo de gobernar, sino de representar una parte que creemos otros partidos políticos la tienen muy olvidada, sobre todo con el tema del medio ambiente y de los animales, que también es importante que alguien en el Parlamento lo represente. Y bueno, nosotros dentro de nuestro programa sobre todo defendemos la justicia social, eso que quede muy claro, somos un partido que... Hombre, si cuidamos el planeta tenemos que cuidar a los seres humanos. Exactamente, ¿no? Eso es, si, no es lógico defender a los animales y no defender a los seres humanos, porque nosotros así lo hacemos y defendemos a todas las personas independientemente de su origen, procedencia, de algo que tenía que tener claro todo el mundo, pero parece ser que últimamente no lo tienen muy claro. Bueno, pues Eric, eres muy serio, ¿no? ¿Eric? No, sonríe, también sabe sonríe. Manuel del Toro, pues muchas gracias por estar esta mañana, amigo, gracias. Gracias a ti, Javi, por venir aquí al estudio, un esfuerzo, ¿no? ¿O no? ¿El qué? ¿Ha sido un esfuerzo venir? No. Bueno. Yo creo que es de las radios que más a gusto vengo. Sí, la verdad es que me encanta estar aquí. Cuanto más veces nos invitáis, mejor. Pues, ya sabes que aquí tienes un espacio para puedas exponer tu lucha, tu trabajo, tu esfuerzo, y que podamos ser todos conscientes de la defensa de la naturaleza y de los animales, y sobre todo de los seres humanos, como tú has dicho muy claramente. Sí. Gracias, Javi. Venga, muchas gracias. Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Pepa Pérez y Alex Castellano.